que yo abrirle a Carlos, que viene a presentar su último libro, Historias Antieconómicas. Y bueno, pues como siempre, yo creo que muchos y muchas de vosotras la habréis oído alguna vez, si no la habréis leído, y es un placer, ¿no? Y es un placer además recibirlo en un barrio como este, ¿no? Y bueno, pues esto es una organización también un poco autogestionada de algunas personas que andan por ahí, y por supuesto también de Sarean, que se ha ofrecido a ofrecerles a prestar el espacio para poder hacerlo, que no era tampoco fácil estos días encontrar un lugar. Bueno, como voy a decir unas breves palabras, más que nada para que él también se vaya serenando, y porque me lo pidió Iker, consciente de todas formas que lo interesante va a venir después, yo ni siquiera llego a hacer un aperitivo, pero bueno, ahí va algunas palabras de introducción. Bueno, como bien indica el propio Carlos en el libro, no se trata de un texto sobre la actual pandemia, pero seguramente sus contenidos tienen mucho que ver con las causas que nos han traído hasta aquí, hasta esta situación, y también con las posibles salidas que podrían existir en el futuro para asegurar el bien común y la sostenibilidad de la vida, si es que todavía es posible. Luego igual nos lo dirá Carlos, ¿no? Si hubiera que extraer conclusiones compartidas de lo que ha sucedido y está sucediendo en esta pandemia, señalaríamos, entre otras, que es prioritario cuidar a las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, reforzar los sistemas de apoyo mutuo y también de protección social, priorizar los servicios y productos de cercanía esenciales para nuestra vida cotidiana, modificar nuestro comportamiento social y económico hacia modelos pues más cooperativos, y cómo no, impulsar pues una transición ecológica que cada vez es más urgente y que debe afrontar esos desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Si tuviésemos que resumir todas esas conclusiones en una propuesta, concluiríamos seguramente con la máxima ecofeminista, que necesitamos colocar la vida en el centro. Sin embargo, y eso es algo que resuman los textos de este libro, la vida en este momento es incompatible con el mantenimiento de una economía basada en el lucro, en la destrucción del propio planeta y en la generación de desigualdades, pobrezas y exclusiones. El capitalismo nos conduce al colapso, como relata con esta historia Carlos. Uno de los textos se titula Para pensar el colapso, y nuestra actitud ante él incluye pues dos pequeños relatos, ¿no? El segundo relato nos pide que imaginemos que mañana un centro de investigación de máximo prestigio afirmase, sin margen para la duda, que en el año 2072 un gigantesco asteroide chocará con el planeta Tierra. Parece servida la conclusión de que pasado mañana el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos de los diferentes estados, las fuerzas armadas, los centros de investigación y las universidades pondrían manos a la tarea de determinar qué es lo que podemos hacer para evitar este impacto. Aunque las circunstancias que hoy nos empiezan a atenazar en forma de cambio climático y de agotamiento de las materias primas energéticas tienen un peso cada vez más asimilable al que acarrea el asteroide, preferimos, sin embargo, mirar hacia otro lado. Tal vez se deba a que el colapso que se avecina es el producto de la acción de la especie humana a través de un sistema llamado capitalismo, y no a una catástrofe natural. De ahí el título elegido por Carlos para este libro de Historias Antieconómicas, que he de confesar que primero me sorprendió, y después, tras leer el prólogo y también el epílogo, confieso que empecé por el final del libro, entendí. Y es que la economía, como ocurre con otros vocablos, como ocurre con otras disciplinas sociales, han perdido con su uso y sobre todo con su manipulación su aparente neutralidad. Y nos encontramos con que, como señala también nuestro amigo Jordi García, de la Xarxa de Economía Solidaria de Cataluña, el modo de producción, distribución y consumo predominante, el capitalismo, es ecológicamente insostenible, estructuralmente violento, socialmente injusto, políticamente antidemocrático y ni siquiera consigue hacer felices a muchas de las personas pertenecientes a las finas capas de la población mundial que más se benefician del mismo. La economía real y abrumadoramente existente es la capitalista, y a ella se refiere Carlos con su libro, perdón, con su título Historias antieconómicas. Aunque también quisiera apostillar que, como él mismo reconoce, hay muchas pulsiones precapitalistas y anticapitalistas en muchos de sus relatos, que apuntarían a una nueva forma de entender y practicar la economía, como también así lo hacen tantos relatos e iniciativas basadas en las economías feministas, ecológica, del postdesarrollo, social y solidaria, cooperativa y autogestionaria, etc. La pregunta, por tanto, debe ser qué lugar queremos que ocupe la economía en nuestras vidas y, obviamente, qué tipo de economía. Desde esa perspectiva es necesario impulsar las relocalizaciones de la economía, quizás en tres sentidos, que tal vez luego Carlos pueda desarrollar. Primeramente, en el sentido propiamente dicho, etimológicamente dicho, ¿no? Queremos que la economía se recupere para el territorio, relocalizarla y, por lo tanto, recuperar también su control por parte de la comunidad. En segundo lugar, relocalizar en el centro y en el motor de la economía la sostenibilidad de la vida, en vez del lucro y la maximización de beneficios por encima de esas nocivas consecuencias para las personas, pueblos y planeta. Y por último, plantearse cuál es el papel, el peso que a lo económico queremos asignar en nuestras vidas y en nuestras sociedades. Relocalizar ese papel de la economía por detrás y al servicio de la política, de la cultura, de las relaciones humanas, del bien vivir, etc. Y en último término, debemos preguntarnos sobre qué es aquello que nos hace auténticamente felices y que curiosamente no suele tener que ver absolutamente nada con el lucro económico. El libro contiene, por cierto, muchísimos relatos al respecto, pero me vais a permitir que eche mano de otro autor, el desaparecido José Luis San Pedro, buen economista, magnífico escritor y excelente humanista, que precisamente en una conversación con Carlos señalaba sobre la felicidad. Una vez tuve ocasión de acudir a una reunión a la que asistió Miguel Ángel de la Cuadra Salcedo, un hombre, ustedes lo saben, que ha viajado por todas partes, un personaje muy interesante. Entre otras cosas, le pregunté cuáles eran los pueblos más felices de cuantos había visto por el mundo. Me dio dos nombres que a mí no se me hubieran ocurrido jamás. Uno, los beduinos del desierto de Arabia. Otro, los esquimales de Groenlandia. Pensar que en dos climas tan difíciles como el desierto árabe y el de quienes viven en casas de hielo con pieles, como lo hacen los esquimales, haya podido haber felicidad, pues la hay. En otra ocasión leí un estudio de un antropólogo que trabajó con los esquimanos en el sur de África. Por cierto, creo que el progreso los ha echado ya de su territorio. Decía que se hallaban entre las gentes más felices del mundo y que, como tú cuentas, se refiere a Carlos, con un poco de trabajo y de recolección de frutos vivían tranquilamente y no querían nada más. Hay culturas enteras cuyo objetivo principal no es el beneficio económico. Historias antieconómicas de Carlos es un conjunto de 101 historias, relatos breves, anécdotas y hasta chistes que, como esas culturas que se denominan primitivas, rompen con la lógica económica dominante. Por tanto, no es un libro al uso, donde, siguiendo la dialéctica clásica de encontrar tesis, antítesis y síntesis acabadas y cerradas, sino todo lo contrario, es más bien un recopilatorio de ideas, yo diría que también de sentimientos, de propuestas, que cada lectora, cada lector deberá digerir pausadamente y lograr incorporar a esos relatos colectivos que estamos construyendo para hacer frente al capitalismo y para construir un futuro, unos futuros post-capitalistas. ¿Qué decir de Carlos Taibo? De sobra es conocida su prolífica obra, su actividad académica durante 30 años y también su trayectoria de compromiso y militante. No es además amigo de panegíricos, creo, por lo que evitaremos una presentación que en su caso sería además extensísima. Pero sí quería señalar que Carlos tal vez tenga algo de esas personas sabias que aparecen en los cuentos infantiles que nunca debimos olvidar. Sabias porque son capaces de recuperar críticamente el pasado. analizar honestamente el presente y modestamente señalar caminos de esperanza para el futuro. De ahí que Carlos es igual que como escribe, cosa que no siempre sucede. Una persona tozudamente comprometida en su pensamiento y en su práctica cotidiana con la transformación social. Por eso está aquí, por eso le agradecemos de corazón su compañía. Una transformación social radical, que nos indica Carlos, tendrá que colocar el apoyo mutuo y la vida en el centro de toda iniciativa, porque no habrá transformación sin esa solidaridad, creadora de comunidad, que se autoorganiza, se cuida, resiste y construye su propio futuro. Algo, por cierto, que hemos experimentado con las redes de solidaridad y cuidados en estos mismos barrios, ¿no? Y ya para darle paso a quien de verdad habéis venido a escuchar, me vais a permitir recuperar una anécdota que recoge Carlos en relación a una de sus charlas. Él dice: hace tiempo, y al acabar una charla sobre decrecimiento, se me acercó un hombre de unos 40 años y me dijo que le había gustado sobremanera una de mis observaciones. Como quiera que yo preguntase, claro, cuál era, respondió que le había agradado mucho la idea de que debíamos follar más y mejor. Algo que, al menos literalmente, yo no había dicho. No sin agregar que tenía un consejo bien sesudo que darme. Dilo de follar al principio de tu charla y luego suelta todo ese rollo sobre la autogestión y la democracia directa, apostilló. Así que, Carlos, puedes empezar por donde quieras. ¡Qué ricasco! Gracias, Carlos, por tus palabras y a Iker por el empeño en que este acto saliese adelante. Debo aclararos que inicialmente estaba previsto que mañana, el día 23, jueves, acudiese a Sestao a presentar este libro. Y como quiera que de por medio, Iker me escribió para aprovechar el viaje y hacer alguna actividad en Bilbao, a mí no me pareció que fuera muy sensato presentar el mismo libro en Sestao y en Bilbao, porque intuí que los públicos se podían repetir y entonces inicialmente le propuse hablar de colapso y de pandemia. Pero como quiera que el acto de Sestao se canceló, pues al final me pareció que lo suyo era presentar el libro aquí y esto es lo que, si os parece, vamos a hacer ahora. Este libro, si así lo queréis, es un legado de un librito, hay alguna copia allí al fondo, que publiqué hace media docena de años con el título La parábola del pescador mexicano. En esa obra incluí un anexo en el que incorporaba un puñado de historias, más o menos como estas, y lanzaba el reto de que alguien procurase buscar más historias para darles forma de un texto entero. Pero lo cierto es que nadie recogió ese guante y con el paso de los años me pareció que merecía la pena acometer el trabajo correspondiente. Como acaba de sugerir Carlos, este libro lo configuran un centenar de historias, de relatos breves, de cuentos, de anécdotas, de chistes en su caso, que pretenden contestar la lógica económica dominante. Me vais a permitir que formule tres observaciones sobre el contenido de esta obra muy rápidas. ¿Qué dice la primera? A mí me gustaría poder contaros que el procedimiento de elaboración de ese trabajo consistió en identificar una serie de materias relevantes y buscar las historias que permitían rellenarlas. Pero infelizmente no pude actuar así. ¿Por qué? Porque el número de historias con las que di era muy limitado. No sé si esto era un problema mío, que no había pulsado la tecla adecuada, o es que historias de esta naturaleza, pese a las apariencias, no hay muchas. En este orden de cosas tengo que introducir una precisión. Estas son historias breves, que ocupan como mucho un poco más de una página de un libro. Yo sé que hay un sinfín de cuentos o de novelas que se interesan sobre materias como estas, pero que a duras penas se ajustaban a esta condición que acabo de invocar. Creo, de todas maneras, que aunque el procedimiento de elaboración no fue el mejor o el deseable, el resultado tampoco desmerece. Mi segunda observación lo es sobre algo que acaba de sugerir Carlos. Perdonadme. ¿A qué me refiero? Alguien podría sentirse un poco chocado con el título Historias antieconómicas. Alguien en paralelo pensará, es que yo tengo una imagen tan negativa de la economía que parto de la presunción de que todo lo que surge de ella es negativo. No, yo sé que hay economistas que simpatizan con la perspectiva que se incorpora a muchas de estas historias. Pero tal y como Carlos lo ha sugerido, no quiero engañarme. La corriente claramente dominante en la economía oficial es una corriente manifiestamente sometida a la lógica mercantil del capitalismo. Y en este orden de cosas, aunque sé que tomo la parte por el todo, esa parte es tan significativa que no estoy asumiendo ningún ejercicio que distorsiona la realidad. En el prólogo me refiero, por lo demás, a una frase que me temo que retrata la condición del trabajo del economista. Dice, un economista es un experto que sabrá mañana por qué no se ha cumplido hoy lo que había previsto ayer. Me temo que cualquiera de las personas que estamos aquí podríamos aportar numerosos ejemplos que refrendan esta tesis. Formulo una última idea sobre el contenido del libro. Yo sé que echar mano de la anécdota o del chiste como procedimiento de aproximación a la realidad es una operación delicada. ¿Me vais a permitir que recurra a una anécdota que escuché hace bastantes años en labios de alguien que entonces era mi amigo, ahora no lo es, y voy a esquivar nombres porque él suele contar en primera persona anécdotas que yo experimenté en primera persona, pues yo no tengo por qué mencionar su nombre. Este buen hombre señalaba que un buen día, estando en Berlín, acudió a una charla de un prestigioso catedrático de sociología. El meollo de la charla era la idea de que en las ciencias sociales los ejemplos sobran. ¿Por qué? Porque degradan el vigor puro de la teoría, distraen la atención con elementos anecdóticos. Según su versión de los hechos, al terminar la charla se acercó al prestigioso catedrático de sociología, lo felicitó efusivamente, le dijo, me ha gustado mucho su charla, pero quiero saber si lo he entendido bien. ¿Podría proponer un ejemplo de lo que quiere decir? Bueno, era un genuino tocapelotas, ¿eh? Yo no sé si fue Azaña quien dijo de Ortega, u Ortega quien dijo de Azaña que confundía las ideas con las ocurrencias. Yo creo que de vez en cuando está bien confundir las ideas con las ocurrencias. ¿Por qué? Porque las ocurrencias tienen una virtud de lanzar un latigazo sobre la cabeza que hace que probablemente si hoy estuviera yo hablando, qué sé yo, aquí de decrecimiento, mañana habríais olvidado la mayor parte de los contenidos de mi charla, pero sin embargo incluyese un par de anécdotas que fuesen vistosas, probablemente las recordaríais y más allá de recordarlas, las contaríais. Cuando daba clases en la universidad, estoy felizmente jubilado, un buen día llegué a la conclusión de que para explicar una materia tan controvertida como es la de las identidades, si mi propósito era subrayar la complejidad de esa materia, era preferible echar mano de las anécdotas antes que recurrir a autores consagrados o a autoras consagradas que aportasen un rigor teórico. No me resisto a recuperar dos de esas anécdotas que conté y que, por cierto, podría haber incluido en el libro. La primera se refiere a la relación entre identidad y lengua. Por lo que parece, en las décadas de 1970 y 1980, en las Islas Baleares hubo un cantautor de habla catalana muy conocido llamado Guillem de Fac. Guillem de Fac era negro porque su familia había llegado a las islas procedente de Guinea Ecuatorial. La historia cuenta que un día entró en un bar de un pueblo perdido del centro de la isla de Mallorca y se topó con la típica escena española, cuatro viejecitos jugando al dominó y el propietario del bar al otro lado de la barra. Se abrió camino, cabe suponer, una escena de película del oeste. Guillem de Fac se fue aproximando poco a poco a la barra y al llegar a ella pidió en catalán, como si lo hubiese pedido en castellano, un café, dijo, un cafetet, si us plau. Y entonces el propietario del bar, al escucharle hablar en catalán, dijo, ay, menos mal, pensábamos que era usted negro. La segunda de las anécdotas está ambientada en Bosnia. Seguro que sabéis que en la Yugoslavia federal, la Yugoslavia de Tito, la religión era tolerada como un fenómeno de conducta individual, pero estaba más bien reprimida como fenómeno colectivo. Cuando Tito muere en 1980, en las diferentes repúblicas yugoslavas se produce una ebullición nacionalista y una de las señales identitarias poderosas es la que aporta la religión. La mayoría de los serbios y de las serbias son ortodoxos, la mayoría de los croatas y eslovenos católicos, la mayoría de los mal llamados bosnios musulmanes son musulmanes. Bueno, en este caso la historia cuenta que acabada la guerra de Bosnia, a finales de la década de 1990, se procedió a elaborar un nuevo censo en la República. Y en una pequeña localidad del sur se montó una oficina censal a la que acudió un anciano que pidió le ayudaran a rellenar su ficha censal. El funcionario correspondiente le preguntó el nombre, los apellidos, el estado civil, la dirección y en un momento determinado le dice: religión. Y el anciano, un poco turbado, dice: no, yo la verdad es que no. Religión. No, me tiene usted que disculpar, pero yo no soy creyente. Religión. Perdone, pero yo soy ateo. Y dice: bueno, será usted ateo, pero será ateo católico, ateo ortodoxo o ateo musulmán, ¿no? Ya no había ninguna posibilidad de abandonar el mundo del código religioso. Permitidme que vuelva a lo que quería subrayar. Las anécdotas muchas veces ciertamente distorsionan la realidad, pero otras tienen un efecto saludable en materia, por ejemplo, de subrayar la enorme complejidad de conceptos como este de las identidades que acabo de mencionar. ¿Cuál es la segunda tarea que quiero abordar y la más larga? Voy a rescatar una docena de las historias incorporadas a este libro, siquiera solo sea para tomarle el pulso o la temperatura a su contenido. ¿Cuál es la primera de esas historias? John Sersan es el principal teorizador de lo que se llama el anarcoprimitivismo. Lo he dicho muchas veces, es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Sersan es un crítico radical de la tecnología. Afirma taxativamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene tomar en consideración. En uno de sus textos, Sersan hace referencia a una mujer extremadamente conflictiva que probablemente habréis leído, llamada Camille Paglia. Yo no estoy en condiciones de calibrar cuál es la condición de Camille Paglia. ¿Por qué? Porque es una feminista, pero muy singular, que ha entrado en polémicas muy agudas con otras muchas feministas, de tal suerte que a menudo tiene uno la sospecha de que su discurso es extremadamente provocador por encima de otra cosa. Bueno, Sersan cita un texto de Paglia, en virtud del cual esta señala que paseando un día por una ciudad norteamericana se topó con un formidable camión que llevaba encima una grúa gigantesca, el último prodigio de la última tecnología, y que le vino a la imagen la capacidad de los egipcios para construir monumentos gigantescos. Paglia se pregunta en ese momento: si las sociedades humanas, en vez de haber estado dirigidas por los hombres, lo hubieran estado por las mujeres, a buen seguro que no dispondríamos de este prodigio tecnológico. Seguiríamos viviendo en chozas de paja. La reacción inmediata, lógica, creo yo, ante un argumento como este, viene a decir: no es verdad. Si las mujeres hubiesen dirigido las sociedades humanas, tendríamos camiones y grúas tan soberbias como esas que Paglia vio en una calle en una ciudad norteamericana. Sersan dice, creo yo, que con muy buen criterio, que la respuesta es respetable, pero es equivocada. ¿Por qué? Porque la principal aportación de las mujeres a la historia humana son esas humildes cabañas de paja que han permitido que la especie se mantuviese y viviese, y no esas parafernalias tecnológicas que responden a saber a qué intereses y con qué propósitos vinculados con la lógica mercantil del capitalismo. Ojo con aquello que valoramos como saludable y aquello que, sin embargo, detestamos como inmundo, pues las cabañas de paja sospecho que son mucho más interesantes que esas maravillosas grúas. Va la segunda de las historias. Tengo que contar esta historia porque muchas veces es la que me piden. ¿Me vais a permitir que eche mano de este código de los cantantes? Y algunos cantantes que solo se han hecho célebres por una canción y entonces todo el mundo dice, canta esta. Me refiero a la parábola del pescador mexicano. Tan es así que hay mucha gente que piensa que la parábola es mía. No, no es mía. Yo no la he inventado, la he recogido. ¿Qué cuenta esta historia? La historia está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastante, sí. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? ¿Qué sé yo? Le dedico a la pesca un par de horitas o tres. ¿Pero qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Bueno, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así? Reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más, hombre? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante crearía una factoría aquí en este pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años abriría una delegación en la capital federal. ¿Y para qué? Un tiempo después montaría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en la bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años podría retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le proponía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta historia me veo obligado a reconocer que incorpora muchas fugas, algunas de ellas importantes. Por ejemplo, no explica convenientemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. He contado centenares de veces esta historia, pero debo confesaros que no ha suscitado muchas polémicas que hayan generado controversias agudas. En realidad, creo que las polémicas se reducen a dos. Una, hace bastantes años, en Madrid, en un acto, tomó la palabra un señor mayor, un paisano gallego mío, quien se sintió un poco ofendido por la historia. Se describió a sí mismo como originario de una familia muy pobre, que había trabajado toda su vida para levantar a la suya y estimaba que la anécdota no era muy saludable. Yo le dije que la historia es una parábola, y las parábolas tienen un alcance, pero tienen también una limitación. Pero me atreví a preguntarle si la perspectiva del pescador mexicano no había aparecido alguna vez en su cabeza, y confesó que había aparecido. Lo que no me atreví a preguntarle es si su manera de superar la pobreza había implicado explotar a otros seres humanos, aunque era una pregunta perfectamente legítima. Más densa fue la otra controversia. Hace un año y medio, en Twitter, si no me equivoco, intervino muy airado un mexicano que descubrí que era un luchador anticolonial, subrayo, no era un señor conservador. Y se quejaba agriamente porque afirmaba que yo ignoraba las condiciones infames que caracterizaban el trabajo de los pescadores mexicanos. De nuevo me vi en la obligación de subrayar que esto es una parábola y que no tiene uno por qué interpretarla literalmente. Y en un momento determinado, su tono fue subiendo, me dijo que por qué había situado como protagonista a un pescador mexicano y no a un pescador vasco o gallego. Y yo me vi obligado a responder que porque la mayoría de los pescadores vascos o gallegos que conozco simpatizan con la percepción del turista norteamericano y no del pescador mexicano. En ese momento me bloqueó, porque yo creo que entendió que estaba metiendo la pata hasta el fondo. La abrumadora mayoría de los mexicanos que han escuchado esta historia simpatizan claramente con la figura del pescador, que, permitidme que lo subraye y anticipo algo que diré después, no es un revolucionario en modo alguno. En realidad bebe de una cultura precapitalista que rechaza la mercantilización, la búsqueda del beneficio, lo cual diré que no es poco, aunque si os fijáis un poco en la textura de fondo de la historia, no está proponiendo ningún mundo alternativo. Tercera, hace media docena de años me invitaron a dar 3 charlas sobre decrecimiento en institutos de bachillerato en localidades de la Galicia rural. En cada uno de los salones de actos había 100 de adolescentes. Aunque no había pensado hacerlo, en un momento determinado se me ocurrió preguntar de aquellos adolescentes cuántos tenían algún conocimiento, siquiera fuera somero, de las faenas agrícolas y ganaderas. Y en cada uno de los grupos, repito, 100 personas, levantó el brazo una única persona. Deduje, claro, que no tenía sentido formular esa pregunta en Madrid o en Barcelona. No sabemos absolutamente nada de las faenas agrícolas y ganaderas. Unos meses después, me invitaron a participar en una mesa redonda sobre soberanía alimentaria en Albacete. Y escuché con mucha atención la intervención de un hombre de mi edad, que en primer lugar se describió orgullosamente como campesino. Dijo, yo no soy un agricultor. Lo del agricultor remite a la lengua tecnocrática de la política agraria común de la Unión Europea. Yo soy, orgullosamente, un campesino. Y describió cómo en su pueblo, 400 habitantes, en Albacete, lo último que los padres esperaban de sus hijos es que prosiguiesen con el desarrollo de las faenas agrícolas y ganaderas. Y en ese momento se me encendió una bombilla, que por un lado lo era para bien y por el otro para mal. Dije, igual en esos institutos de bachillerato de la Galicia rural había bastantes más alumnos que tenían conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas. ¿Cuál era su problema? Que se avergonzaban de ese conocimiento. Algo que, por un lado, repito, daba cuenta de una realidad saludable, el conocimiento estaba, pero por el otro remitía a una contraprestación nada saludable. Apenas era manejable. En aquellos días, por casualidad, cayó en mis manos un manual que sopesaba la condición de los libros de texto en la España del primer tercio del siglo XX. Y estaba omnipresente una materia llamada horticultura que ha desaparecido prácticamente del sistema educativo y que me temo estaríamos medianamente obligadas a recuperar. Tengo yo la impresión de que en el escenario del colapso, quienes pueden salvarnos en el medio rural son esos inmigrantes procedentes del África subsahariana y de América Latina, originarios de zonas rurales y que conservan un conocimiento que infelizmente nosotras hemos perdido. Va la cuarta de las historias. Me vais a permitir que también yo os lea un par de textos. El primero se titula Leer a Bakunin en la fábrica y da cuenta de una realidad muy hermosa que sorprendentemente existía hace 100 años. Dice así, no tengo el hábito de leer en casa, es verdad, yo nunca leo en mi casa. En los hechos creo que puedo afirmar que solo leo en el transporte público, esto es, en los autobuses, en el metro y en los trenes. Leo, sin embargo, mucho, por cuanto en la ciudad en la que vivo, Madrid, para bien o para mal, el transporte público se lleva mucho tiempo. Mi único enemigo frontal en esos recintos es el ruido, que parece ir a más en sociedades como las nuestras. Aun con ello, creo que no va mal encaminada la conclusión que asevera que, como quiera que no sé conducir, de no haber sido así, habría leído una tercera parte de los libros que he leído. Tal vez por eso, y por otras razones ciertamente, no me hacen mucha gracia los viajes, cada vez más rápidos, que se empeñan en proponernos. Me viene ahora a la memoria una circunstancia relevante que ha caído visible y desafortunadamente en el olvido. Nos habla de una práctica que frecuentaban nuestros ancestros y acaso, en particular, muchos de entre estos que no sabían leer. La práctica en cuestión es tanto más sorprendente cuanto que se desarrollaba en lugares, los centros de trabajo, que hoy se nos antojan por completo impermeables a este tipo de menesteres. Recuerdo haber leído en alguna ocasión que en países como Cuba y Puerto Rico, a buen seguro que la lista se puede ampliar, era frecuente que quienes se ganaban el salario pagasen de su peculio a uno de ellos o a una de ellas para que mientras se desarrollaba el trabajo, les leyera desde una tribuna durante un par de horas por la mañana y otras tantas por la tarde. Los autores de los textos que se escuchaban de viva voz no eran nada conflictivos. Bakunin, Kropotkin, Marx. Una vez concluida la lectura y por añadidura, se procedía a discutir hasta que finalizaba el trabajo las ideas formuladas. Buen empleo ese, el de lector o lectora, quien me lo diera. ¿Os imagináis que en una de las fábricas del momento presente siguiese operando una figura como estas? Un ejemplo más de retroceso. ¿Qué dice el otro texto? Conozco pocos textos que retraten mejor la condición de nuestra vida cotidiana. Lo encontré en las redes sociales y lo firmaron el 1 de mayo de 2014 quienes se hacían llamar anarquistas de Temuco. Dice así: trabajar por obligación será siempre morir un poco, enriquecer a otros, obedecer a jefes repugnantes, correr para no llegar atrasado, fingir sonrisas, recibir sueldos de hambre. Todo mata. Perder momentos de amor y placer, de ocio y creatividad, y olvidar la capacidad de imaginar mañanas totalmente distintas es la condena a la que nos someten los amos de todos los tiempos y colores. Ser un trabajador ejemplar y aguantar sin chistar nunca será señal de orgullo. No seremos esclavos felices. Queremos reconquistarnos. Exigimos la vida. Y si algo tiene que morir, eso es el orden de explotación que nos somete. Salud y libertad. ¿Cuál es la quinta historia? En el mes de septiembre de 2011, en la estela del movimiento del 15 de mayo, recibí una invitación para acudir a una mesa redonda que sobre ese movimiento debía celebrarse en Turín, en el norte de Italia. Fue un viaje muy breve, del que recuerdo dos anécdotas. La primera asumió la forma de una conversación entre un colega francés y otro italiano. Tal y como lo cuento, parece un chiste, pero era una conversación real. El colega francés le dijo al italiano: yo a vosotros los italianos no os comprendo. No sé cómo podéis admirar o al menos votar a un personaje infecto como Berlusconi que paga a prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano, muy tranquilo, no negó la mayor. Dijo: es verdad, muchos de mis compatriotas admiran o al menos votan a Berlusconi, pero no lo hacen por la razón que tú acabas de invocar. Ay, entonces, ¿por qué lo hacen? Lo hacen, lo admiran, porque paga a las prostitutas con dinero público, algo que nos emplaza en un terreno conceptual diferente. ¿Cuál es la segunda anécdota que recuerdo? En las calles del centro de Turín pendían carteles de publicidad de una revista humorística local. El titular principal rezaba: el Estado y la mafia se separan. Y a continuación se recogía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: estaban arruinando nuestra reputación. Temo que esto es un retrato cabal del escenario que tenemos por delante. Yo no sé si sabéis quién es Pere Casaldàliga. Es uno de los seres humanos que más admiro. Es un catalán, obispo, en una región perdida del interior de Brasil, que se ha dejado la piel de manera manifiesta por los desheredados y las desheredadas del planeta. Está muy enfermo desde hace años y, si mi información es correcta, ya no rige. Pero bien que regía antes. Recojo el testimonio de una persona, José Ramón González, quien visitó un día a Casaldàliga y le preguntó cómo había que combatir el hambre. Casaldàliga respondió más o menos lo que sigue: mira, el hambre no espera. Al que tiene hambre hay que darle de comer. Luego vendrá lo de enseñarle a pescar, pero sobre todo, debe saber que el río es suyo. Me parece que da en el clavo de una cuestión principal y lo hace, además, de manera muy rápida. Sexta de las historias. Esta, de nuevo, tiene cierto toque personal. Hace un par de años o tres recibí un correo electrónico que me enviaba una mujer que vivía en una capital de provincia, vamos a olvidar de nuevo nombres, y me explicaba que trabajaba en una librería que el año siguiente iba a celebrar su 50 aniversario y que querían organizar algunos actos, de tal manera que me invitaba a participar en un diálogo con un periodista local sobre materias de la política internacional del momento. Y preguntaba por mi disposición a acudir. Yo le respondí inmediatamente que iría encantado siempre y cuando nos pusiésemos de acuerdo sobre la fecha. Y lo cierto es que su respuesta se demoró 3 o 4 semanas. El siguiente mensaje era muy lacónico. Me preguntaba escuetamente, ¿cuánto dinero va a cobrar usted por participar en este acto? Y yo le respondí lo que suelo responder en esos casos. Le dije, si tenéis dinero para pagar mi intervención, yo lo aceptaré cariñosamente, pero si no lo tenéis, no por eso dejaré de acudir. No volví a saber absolutamente nada de esta buena mujer. Ya sé que esto puede suscitar muchas interpretaciones distintas. Alguna trágica, pues podéis imaginaros, igual se murió en el interregno. Pero creo que la que invoco no va desencaminada. Esta mujer, o más que ella, sus superiores debieron pensar, ¿pero qué jornadas de conmemoración de prestigio son estas en las que viene una persona que no va a cobrar? Si yo le hubiera dicho, quiero 3.000 euros, probablemente hubiera recibido inmediatamente un correo aceptando mi tarifa, ¿no? Creo que esto da cuenta de algo que está claramente presente en nuestras sociedades. Se valora aquello que, en términos monetarios, puede perfilarse como algo que tiene valor, con independencia de que lo tenga o no en términos objetivos. Hay otra historia recogida en el libro que bebe de una fuente parecida. La recogí de un cuento de un autor argentino llamado César Aira. Habla de una señora inmensamente rica, supongo que en Alemania, muy aficionada a la música de violín, que un día decidió celebrar una fiesta y se empeñó en llevar a ella al mejor violinista del mundo. Llamó por teléfono a este hombre, le hizo la propuesta y el violinista le respondió que nunca acudía a fiestas privadas porque la tarifa que demandaba era tan alta que nadie podía pagarla. Y la mujer le dijo, bueno, ¿cuánto dinero quiere usted? Y el hombre le dijo, son 10.000 dólares, que entonces debía ser una cifra descomunal. Y la señora le replicó, no hay ningún problema, yo le pago los 10.000 dólares. Eso sí, con una condición. Usted no podrá hablar con el resto de los invitados y cenará con la servidumbre. Entonces el violinista le dijo, ah, la tarifa entonces cambia. Bueno, pues ¿cuánto quiere usted? 2.000 dólares. Cenar con la servidumbre le resultaba mucho más agradable que cenar con las gentes encopetadas que acudirían a la fiesta correspondiente, de tal manera que no tenía ningún problema en rebajar sensiblemente la tarifa correspondiente. Aunque el medio ambiente de esta historia, Alemania, una casona de una señora inmensamente rica, un violinista que también debía ser inmensamente rico, no presuponía un horizonte precapitalista, la lógica que aplicaba el violinista, sin embargo, sí que lo era. Va la séptima de las historias. No suelo hacer estas cosas, pero a finales de 2017 decidí recoger en Facebook lo que entendí que eran las 3 frases del año. La primera la tomé de una viñeta que recogía la imagen de 2 ancianos que conversaban entre sí. Y el uno le decía al otro, ¿quién nos iba a decir a nosotros que el mayor gesto revolucionario por nuestra parte iba a consistir en seguir viviendo para que nuestros hijos y nietos puedan vivir también gracias a nuestras pensiones? ¿Cuál no habrá sido el recorrido de nuestras sociedades que eso se ha convertido en un elemento material que forma parte de nuestra vida cotidiana? La segunda de las frases se la debo a mi buen amigo el poeta Felipe Zapico. Es una frase a mi entender redonda, dice, como los bancos tengan que devolver todo lo que han robado, nos vamos a enterar. Los bancos siempre ganan. Si en virtud de algún cambalache jurídico consiguiésemos que tuvieran que devolver lo que han robado, ya se encargarían por unos u otros cauces de hacérnoslo pagar en los mismos o en peores términos que los iniciales. ¿Cuál era la tercera frase? Bueno, debo introducirlo porque aquí hay gente joven y tal vez tiene una percepción distinta de lo que es la plusvalía. Para muchas gentes hoy la plusvalía es un impuesto que hay que pagar cuando hay una compraventa de una vivienda. Yo estoy hablando de la plusvalía que analiza Marx en el primer libro del Capital, el procedimiento que permite que el empresario detraiga, en virtud de la explotación de la mano de obra, un beneficio inusitado. Bueno, la frase dice: tú que estás tan preocupado o preocupada, tan inquieto o inquieta por la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día que te enteres de lo que es la plusvalía. Lo de la corrupción es un fenómeno inquietante, probablemente simbólico, sistémico, pero me voy a permitir que tiene un relieve marginal. Lo de la plusvalía remite, en cambio, a la explotación cotidiana, todos los días, de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto tiempo asignamos a discutir sobre lo principal, que es, a buen seguro, la plusvalía? ¿Cuál es la octava historia que quiero contaros? No sé si sabéis quién era Rafael Azcona. Igual las personas más veteranas saben que, entre otras muchas cosas, era un riojano responsable del guión de algunas de las películas de Luis García Berlanga. Bueno, Azcona gustaba de contar que en la década de 1950 hizo un viaje en coche de Madrid a Zaragoza. Y en un momento determinado, supongo que para descansar, se detuvo en un pueblo, vio que había una venta, entró y pidió un café. Observó que en la barra había unas magdalenas y decidió pedir también una de ellas y comprobó que era la más sabrosa que había probado en su vida. Sabedor de que unos amigos iban a hacer la misma ruta, el mismo trayecto, le recomendó que buscasen el pueblo, la venta y probasen las magdalenas. Y al cabo de un tiempo quedó con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Sí, hombre, sí, era muy fácil. Y la venta también era muy visible. ¿A qué estaban buenas las magdalenas? No había magdalenas. ¿Pero cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Preguntamos y el camarero, más bien renuente a hablar, dijo de manera escueta: ya no las hacemos. Las pedían mucho. Reflexionad un momento sobre la frase porque rompe frontalmente con la lógica económica dominante. Hasta el punto de que cuando yo he contado esta anécdota y hay gente joven delante, tardan en percatarse, porque yo creo que tienen tan introyectada la lógica económica dominante que salir de ella resulta difícil. El camarero quería recuperar su condición de homo y abandonar la condición de homo economicus. Su vida cotidiana probablemente consistía en estar 13 o 14 horas de pie en la barra de un bar, sin mantener realmente ninguna conversación con nadie. Lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y dos magdalenas. Y había decidido que los beneficios que se derivaban de la venta de las magdalenas no le compensaban, que prefería trabajar 6 o 7 horas y hablar con los paisanos o las paisanas de aquello que ocurría en el pueblo o del último partido de fútbol. Permitidme que subraye de nuevo que en este caso no estoy hablando de un revolucionario. Estoy hablando de alguien que incorpora a su conducta cotidiana una lógica precapitalista, que no se deja engatusar por la lógica mercantil del beneficio privado. Y me parece de nuevo que esto es muy interesante en términos de reflexión sobre aquello que infelizmente hoy ya no encontramos. La frase del camarero nos resulta sorprendente porque no estamos acostumbrados a oír nada similar. Va la novena. He dicho muchas veces en los últimos tiempos que sospecho que muchos de los conceptos que empleamos y que nos otorgan certezas en nuestra aparente comprensión sobre la realidad van a dejar de servirnos, con lo cual nos vamos a ver en la obligación de imaginar conceptos muy diferentes para reconstruir una relación mínimamente equilibrada con el medio en el que estamos. Cuando digo esto, suelo recuperar una historia que escuché hace una veintena de años, a finales del siglo XX. La historia cuenta que, al parecer, en Estados Unidos se rodó una película cuyo argumento principal era que Estados Unidos le declaraba la guerra a Albania. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos defendían lo uno, los otros lo otro, pero lo cierto es que el albanés permanecía callado, hasta que en un momento determinado la conversación fue bajando de tono y se escuchó su vocecita que se limitó a decir: «En Albania no hay cines». Esta interesantísima discusión sobre si la película se podía proyectar o no pendía de un elemento material, la existencia de cines, que no estaba sobre el terreno. Tengo la impresión de que en los próximos años vamos a tener que repetir mil veces que en Albania no hay cines. Cuando escuchemos, por ejemplo, que alguien nos dice que llegarán tecnologías que nos permitirán resolver fácilmente muchos problemas que hoy se nos antojan inabordables, sin explicar, por ejemplo, en paralelo, de dónde va a salir la energía que va a permitir mover esos maravillosos camiones y esas grúas que admiraban supuestamente a Paya. ¿Cuál es la décima historia que quiero contaros? La leo de nuevo. En un libro titulado Un paso adelante en defensa de los animales, Óscar Horta nos propone un ejercicio de imaginación. Supongamos, dice, que nos hemos roto una pierna, no podemos salir a hacer la compra y realizamos un pedido por teléfono al supermercado. El pedido en cuestión consiste en hortalizas, arroz, legumbres y carne de cerdo. Cuando llaman a la puerta, nos comunican, sin embargo, que se está desarrollando una huelga en el matadero, de tal suerte que no pueden servirnos la carne procesada que hemos solicitado. Nos traen, sin embargo, un cerdito que lame la mano de la repartidora e intenta jugar con ella. Lo acompañan, para que nada falte, un cuchillo de notables dimensiones y un mandil. Podemos quedarnos solo con los vegetales, claro, pero si queremos comer carne no nos quedará más remedio que acudir al fregadero y sacrificar el cerdito, que a buen seguro se resistirá lo indecible. Horta sugiere que intentemos ponernos en esa situación. ¿Qué haríamos? El propio Horta entra al trapo de una discusión interesante, como es la que plantea si, en el caso de que todos los seres humanos se convirtiesen en veganos, habría suficientes productos vegetales para garantizar nuestra alimentación. ¿No será que el veganismo no es una alternativa acedera, por muy respetable que sea nuestro empeño de defender los derechos de los animales? La respuesta en este caso es razonablemente sencilla y recuerda que los animales que son explotados para garantizar nuestra alimentación tienen claro que alimentarse. Si en vez de destinar al mantenimiento de la industria cárnica las legumbres, los cereales y otros vegetales que asignamos a la alimentación de esos animales los dedicásemos a alimentar a los humanos, ¿acaso no dispondríamos de comida más que suficiente? ¿No reduciríamos de manera muy sensible, en paralelo, las emisiones de sustancias que con la industria cárnica de por medio están en el origen del cambio climático? Y al cabo, ¿no acabaríamos con el sufrimiento ingente que padecen tantos animales? Voy a por la penúltima de las historias que quiero contaros, aunque ya la he anticipado antes un poco Carlos. Se refiere a lo que voy a llamar irónicamente la economía de la libido. Y recoge algunas anécdotas en la onda de la que él mencionó y que recupero ahora. Es cierto lo que él ha contado. Cuando yo hablo de decrecimiento, me refiero en dos momentos distintos a dos circunstancias diferentes. Por un lado, me veo en la obligación de subrayar que la perspectiva del decrecimiento no tiene un cariz triste y sombrío. Se asienta antes bien en la certeza de que podemos vivir mejor con menos, si somos capaces de redistribuir radicalmente la riqueza. Pero agrego al mismo tiempo que cuando a los principales teóricos del decrecimiento se les pregunta por el intercambio sexual, lo que comúnmente responden es que hay que acrecentar las relaciones correspondientes, algo que justifican sobre la base de la idea de que tenemos que recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, obsesionadas como estamos por la producción, el consumo y la competitividad. Pero en otro momento de la charla, subrayo que la lógica económica de la familia, de la institución familiar, no es la del beneficio privado. Se asienta más bien en el don, en el regalo, en la gratuidad, para entendernos. Cuando los padres costean los estudios de sus hijos, comúnmente no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo alguna suerte de contraprestación económica. Bueno, la primera anécdota es la que ha contado antes Carlos. Hace media docena de años, más, me invitaron a hablar en el Escorial, en Madrid, en la Asamblea Popular del 15M de Decrecimiento. Y al final de la charla, en efecto, se me acercó un hombre de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso que has dicho de que tenemos que follar más y mejor. Y dice, bueno, yo no lo he dicho exactamente así, pero como interpretación puede valer. No te importará, ¿verdad?, que te dé un consejo. No, hombre, no, dime. Dilo de follar al principio de la charla y luego sueltas todo ese rollo sobre la autogestión y la democracia directa, que no le interesa a nadie. La segunda de las anécdotas cuenta que hace años me invitaron a hablar sobre decrecimiento junto con José Manuel Naredo en un recinto muy singular como era el Colegio de Registradores de la Propiedad en Madrid. Y nadie me explicó que sentado a mi lado había un catedrático de filosofía del derecho, exdiputado del Partido Popular, ponente constitucional contra la ley del aborto y miembro numerario del Opus Dei. Y la primera intervención fue de este señor, quien, debo subrayar que de manera cordial, no era una intervención de esas así sangrante, mal que bien sugirió que yo tenía un buen cacao en la cabeza, que por un lado defendía el libertinaje sexual y por el otro defendía en su interpretación la familia. Y agregó que a su entender había una frase de Woody Allen que reproducía cabalmente lo que yo había contado. Pero confesó que en ese momento no recordaba exactamente la frase, o tal vez es que le daba vergüenza enunciarla. No sé si sabéis cuál es la frase. La frase dice: masturbarse está bien, pero follando se conoce gente, ¿no? Hay una frase de Woody Allen, que es humor judío puro, que me parece que es más lograda que esta. Dice: lo que más me gusta de la masturbación son los cariñitos posteriores. ¿Cuál es la decimotercera y última de las historias que quiero transmitiros? Hay varias historias en el libro que obedecen al propósito de escarbar en cuál es nuestra manera de acceder al conocimiento, materia, bien lo podéis intuir, singularmente conflictiva. Rescato una que tiene muchas versiones y que oí hace bastantes años en labios de un amigo fallecido, serbo-chileno, Elías Milojevic. La historia está ambientada en una ciudad del medio oeste norteamericano, desarrollada tecnológicamente. En sus afueras reside una tribu india que vive a mitad de camino entre ese desarrollo tecnológico y sus usos tradicionales. Un mes de agosto, los responsables de la tribu se dirigen al chamán, al líder religioso, y proceden a preguntarle cómo será el invierno siguiente. El chamán, sin margen para la duda, responde: va a ser un invierno durísimo. Temperaturas extremas, nevadas permanentes. Los indios se ponen a colectar leña como posesos. Regresan en septiembre, formulan la misma pregunta, el chamán responde de la misma manera y los indios siguen cortando leña. La historia se repite en octubre y en noviembre, los indios siguen cortando leña y reaparece en diciembre. Le preguntan de nuevo al chamán: ¿cómo va a ser el invierno? Y el chamán repite: va a ser un invierno durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos. Cuando los jefes de la tribu se retiran, el chamán se queda solo y le entra claro el canguero. Y dice: a ver si voy a estar metiendo la pata y este va a ser un invierno muy suave. Voy a pedir cita en la estación meteorológica local, voy a preguntar cómo va a ser el invierno. Se persona, se entrevista con el director de la estación y le pregunta cómo va a ser el invierno y este le responde: va a ser un invierno durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos. Uy, no sabe usted el peso que me quita de encima. Supongo que esto ustedes lo saben porque comparan la serie histórica de las imágenes de los satélites con los datos estadísticos acumulados de mucho tiempo atrás. ¿Qué va, hombre, qué va? Le dice el responsable de la estación meteorológica. Lo sabemos porque los indios llevan 5 meses cortando leña como posesos. Reflexionad sobre cómo muchas veces nuestro conocimiento se asienta en trampas como estas. En el libro recupero otra historia que, aunque parecida, responde a un propósito diferente. Habla de un neoyorquino que estaba fascinado al comprobar la exactitud de los pronósticos de una estación meteorológica local y que también un buen día se personó en ella, pidió entrevistarse con el director o la directora y dijo: yo no sé cómo son ustedes tan exactos. Pues mire, la explicación es que estamos en el edificio más alto de Estados Unidos. Ah, ¿y esto es suficiente para que los pronósticos meteorológicos sean tan rigurosos? Venga usted conmigo. Suben a la azotea y el director de la estación meteorológica le muestra las señales de humo de unos indios Dakota que se ven a bastante distancia y le dice: lo que dicen los indios Dakota es lo que va a ocurrir con el tiempo. Nosotros no estamos haciendo otra cosa que reproducir ese mensaje. Bueno, acabo. ¿Me vais a permitir que intente extraer una conclusión muy somera? Hace un año caí en la cuenta de que dos conceptos que recorren buena parte de estas historias bien pueden ser útiles a la hora de explicar qué es lo que debemos hacer para articular un proyecto emancipatorio. Me refiero a los conceptos de precapitalismo y anticapitalismo. Ojo que los dos conceptos son delicados y reclaman una disección muy fina porque se nos pueden escapar. El primero, el de precapitalismo, arrastra un problema de fondo derivado del hecho de que parece partir de la presunción de que el capitalismo es el núcleo de la historia humana, de tal manera que todo lo demás se articularía en torno al capitalismo, en la forma de sociedades o de valores o de principios precapitalistas o de sociedades, valores y principios poscapitalistas. El segundo, lo del anticapitalismo, reclama todavía una disección más fina. ¿Por qué? Porque tendríamos que ponernos de acuerdo sobre lo que significa. La socialdemocracia alemana de hace 100 años creo yo que era un proyecto anticapitalista. Hoy, con toda evidencia, la socialdemocracia no lo es. Las gentes que nos gobiernan sospecho que en el mejor de los casos son antineoliberales, que no es lo mismo que ser anticapitalistas. Uno puede entender que el neoliberalismo es una versión extrema e indeseable del capitalismo que conviene rechazar, pero no es lo mismo, repito, ser antineoliberal que ser anticapitalista. Yo creo que los sistemas de tipo soviético fueron fórmulas de capitalismo burocrático de Estado, algo que de nuevo hace que reverdezca este debate. Bueno, cuando vuelvo atrás, hace un año empecé a reflexionar sobre esto, llegué a la conclusión cautelosa de que una explicación razonablemente certera de por qué aún hoy el movimiento anarquista español anterior a la Guerra Civil sigue produciendo fascinación o admiración guarda relación con estos dos términos. Lo que voy a defender es que en ese movimiento, de manera espontánea, no premeditada, se fundieron códigos precapitalistas y anticapitalistas. Los primeros remitían al hecho de que la mayoría de las militantes de ese movimiento procedían del mundo rural, o eran hijos o hijas, o nietos o nietas, de gentes procedentes del medio rural, con lo cual habían conservado en su conducta cotidiana una apuesta por el trabajo colectivo y por el apoyo mutuo. Permitidme que subraye que esta apuesta era espontánea, no era una apuesta ideológica. A este primer elemento se sumó una ideología, el anarquismo, generado en la Europa del siglo XIX y que proponía una contestación del capitalismo, una propuesta anticapitalista. La fusión de estos dos elementos creo que fue venturosa en muchas dimensiones, lo cual no quiere decir que resolviese todos los problemas de manera mágica. Permitidme que me detenga un momento en esto. Lo he dicho bastantes veces en los últimos años. Sabéis que en el verano de 1936 se colectivizó el grueso de la industria en Cataluña. Y esa colectivización, desde mi punto de vista, supuso un paso adelante gigantesco en materia de lo que hoy llamamos autogestión. los trabajadores y las trabajadoras pasaron a dirigir las fábricas y prescindieron orgullosamente de empresarios, de capataces y de burócratas. Pero, sin embargo, no dieron un paso más que, a mi entender, hoy nos parecería ineludible. ¿En qué estoy pensando? Siguieron produciendo las más de las veces lo mismo que producían antes. Hoy, repito, me parece que esto no sería de recibo. Imaginemos que en la SEAT de Martorell o en los astilleros de Navantia en Cádiz se procede a autogestionar los complejos fabriles correspondientes. Una de las primeras preguntas que habría que responder es: ¿qué vamos a producir en adelante? ¿Vamos a seguir produciendo automóviles? ¿Vamos a seguir fabricando corbetas o fragatas para los emires saudíes? Ya sé que el escenario de 1936 era muy crudo, una guerra que se estaba perdiendo, con lo cual no quiero llevar demasiado lejos el argumento, pero me parece que había, lo repito, un paso adelante gigantesco y, sin embargo, una traba que pervivía sobre el terreno. Durante la Segunda República, en Zaragoza, hubo una huelga muy recia y muy prolongada, protagonizada ante todo por trabajadores y trabajadoras anarcosindicalistas en solidaridad con un dirigente comunista alemán encarcelado por los nazis. Permitidme que rebobine. La huelga no lo era por motivos laborales. No se reclamaba un incremento del salario o una reducción de la jornada de trabajo. Era una huelga en solidaridad por añadidura con alguien que, al menos sobre el papel, tenía poco que ver con la cultura y la tradición de quienes la protagonizaban. Parece que en Cataluña, en las industrias colectivizadas, hubo muchos ejemplos de trabajadores y trabajadoras, de nuevo anarcosindicalistas, que defendieron que se respetasen las fiestas religiosas. Esto plantea un problema de interpretación. Alguien dirá: bueno, igual la explicación es que había gentes que eran creyentes. Bien, puede ser. Pero sospecho que la explicación mayor discurría por otro camino. Eran gentes que sabían que si se respetaba la fiesta religiosa no había que acudir a trabajar y se hacían algunas preguntas delicadas. Venían a decir: a ver, acabamos de hacer una revolución y resulta que unos meses después trabajamos bastantes más horas que las que trabajábamos antes de la revolución. Algo está fallando en este. Ya sé de nuevo que el escenario era tétrico y que la discusión era más compleja, pero creo que esto remitía a esos códigos precapitalistas que he mencionado hace un momento. En el Norte Rico, me temo que lo tenemos difícil. ¿Por qué? Porque la huella de culturas precapitalistas es muy débil. Vuelvo al ejemplo del camarero, supongo, aragonés. Hoy nos produce sorpresa esa frase. Ya no las hacemos. Las pedían mucho porque no forma parte de lo que llevamos dentro de la cabeza. Y salir de eso no es nada sencillo. Aparte, nuestros movimientos genuinamente anticapitalistas, no preciso documentarlo, son muy débiles. El escenario, en cambio, intuyo que es afortunadamente diferente en los países del sur. ¿Por qué? Porque muy a menudo los elementos precapitalistas perviven e incipientemente se revelan movimientos anticapitalistas. Creo yo que la riqueza de lo que está sucediendo, por rescatar dos ejemplos entre bastantes, en Chiapas, en México, desde hace un cuarto de siglo, en Rojava, en el norte de Siria, desde hace menos, obedece de nuevo a una fusión espontánea de códigos precapitalistas y anticapitalistas. En cualquier caso, creo que un propósito mayor de este libro consiste en rescatar esta discusión a través de muchas anécdotas que unas veces beben de una cultura precapitalista, de rechazo de la mercantilización que se nos impone, y otras veces, orgullosamente, de un proyecto anticapitalista. Gracias por haberme escuchado.